Donde hubo fiesta, radio queda. Al cruce. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos. Se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco. Atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque. ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. Vos estás bien, físicamente bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce. ¿Dónde llovía? ¿Cómo les va? Perdón, si les... me les acerqué mucho al oído. No a la violencia, traerse, como soy enojado, la artística la ponemos porque es muy graciosa y los cruces tienen un poco de intensidad, si no, no serían cruces, no serían caricias. Estamos en un nuevo sábado, 23 de septiembre. Un día hermoso, un sol espectacular, hemos decidido abrir la ventana nuevamente del estudio. E invitarlos a todos a compartir dos horas un poquito más de información. Muy buen mediodía, Luke Dicea. ¿Cómo le va, amigo? Ya se dirige a mí. ¿Cómo estás, Mati? Muy buen mediodía para todos. Bien, estoy operando y hablando al mismo tiempo, así que perdón si sale desprolijo. El EMA está viniendo en misión especial con un montón de instrumentos. Te cuento, porque Luke hoy a la noche y radio abierta acá. ¿La cuarta, sí señor. Cuarta radio abierta ya. De este año, o sea que vamos 4 meses de la vecindad radio. 4 meses de vida, y por mucho más. Sí, amigo, ¿qué trae para hoy? ¿Qué nos puede, al menos un tentempié de nos? Sí. No, como sepan, no hay mucha actividad tenística, pero sí se está jugando el Laver Cup, que es un torneito nuevo impulsado por, más que nada, por Roger Federer, que es uno de los impulsores de este torneo. Y si mirás bien, es algo muy extraño, porque ves la cancha negra por primera vez y es como si fuera una Davis, pero en vez de países, es de continentes. Europa por un lado, resto del mundo por el otro. Y se ven las caras de vuelta a Bjorn Borg y McEnroe, que son los rivales de esa, de la época de los 70. Es algo bueno para disfrutar ese torneito. Y tengo un especial, pues ¿saben qué cumpleaños hoy? Charán, charán. Hoy cumpleaños Juan Martín del Potro. ¡Qué bien! Sí, y tengo un especial sobre él. Ahora después voy a hablar sobre sus logros y cosas importantes referidas a su mundo tenístico. Bien, muy bien. Entonces, cumple Juan Martín, le vamos a dedicar el programa a nuestro... Sí, muy bien. ...compinche. Sí, que está ahí tan en Tandil descansando. Pobre, se bajó de la Laver Cup a último momento porque dice que no estaba bien físicamente. Y, bueno, está acá descansando. Tandil, habrá fiesta hoy en Tandil, entonces, probablemente. Sí, imagino que sí, habrá fiesta con Jimena y sus amigos. Ya debe estar el fueguito. Sí, seguramente. Fueguito, ahí, ¿no? Para la comidita. Sí. Un día hermoso le tocó, así que bueno, le mandamos un feliz cumpleaños a Juan Martín del Potro y nos estarás contando entonces esta nueva competencia con bastante marketing ahí, aunque sea para llamar la atención con esta cancha, que probablemente tenga otras características no similares a las otras canchas, ¿no? Solo el color y el ejercicio. Es raro ver cancha negra, es raro, porque vos siempre mirás, pongo ladrillo, carpeta o ves no me sale otra vez césped. Claro. Y nunca ves cancha negra, es primera vez que ves ahí. Para el jugador también debe ser algo raro. Para el jugador también debe ser algo raro. Y además, cancha negra y jugador rojo y azul. No, me hace acordar a un jueguito, no sé. Sí, los azules son los de Europa y los rojos son los de McEnroe, los del resto del mundo. Bien. Bueno, ahí vamos a estar hablando entonces de esta Laver Cup. ¿Cómo le va Facundo Unzari? Buen mediodía. Un buen mediodía a Mati y Lu, al Raúl también. Muy lindo mediodía primaveral. Ya estamos acá iniciando los primeros días de primavera. El jueves no se prestó el día, pero hoy sí, se puede decir que arrancó con todo. Así que hoy vamos a estar charlando un poquito de lo que fue el inicio de la temporada en la Liga Nacional de Básquetbol, con este torneo que es el Super 20, este nuevo formato que ya habíamos anticipado el día martes. El miércoles comenzó esta competencia con el debut de Salta Básquet en la máxima categoría de nuestro básquetbol. Derrotó a Atenas de Córdoba, al histórico, al máximo ganador de la historia en este torneo. Así que vamos a estar comentando cómo fueron los resultados de estos días y cuál fue la innovación, además del formato del torneo, que se presentó en los partidos, porque hubo una novedad en el inicio de este Super 20 con respecto a los jueces. Así que vamos a estar charlando un poquitito de ello. Y una lástima que no está nuestro meteorólogo, el señor Michelin, porque vamos a estar contando un poquito con todo este furor de los huracanes. No vamos a hacer una cobertura, una superproducción haciendo una cobertura ni nada por el estilo, sino que vamos a estar contando cómo algunos deportistas, principalmente nos vamos a centrar en lo que fue la historia de dos jugadores de la NBA, un ex NBA como es Tim Duncan y un jugador actual como es Carmelo Anthony, y cuál es su vínculo con las distintas localidades allí en el Caribe que se vieron afectadas por esta serie de huracanes que hace toda esa zona, y cuál es su papel y su contribución para ayudar a la gente que está sufriendo allí en las Islas Vírgenes natales de Tim Duncan y en Puerto Rico, donde tiene parte de su familia y sus raíces también Carmelo Anthony. Bien, muy bien. Diferentes formas de solidarizarse de muchos, tanto famosos, en realidad figuras públicas que se han activado. El otro día hablábamos también de Richard Branson, el de Virgin Galactic, que también a través de con sus empleados organizó una barcaza, fueron a buscar comida y ciertas cuestiones que se necesitaban, y también nada, ayudando. Son millonarios, porque tienen un barco cuando no tiene nadie, y se subió al barco de la empresa y anduvo repartiendo un montón de cuestiones por lugares donde tal vez el Estado no podía llegar, porque fue un desastre muy abasto en ciertos casos. Bueno, estos dos países justamente son están vinculados a los Estados Unidos como estados no reconocidos como estado, pero son estados adicionados a lo que es Estados Unidos. Es como el McDonald's cuando viene con papa frita. Claro, es una franquicia adicional. No sé. La adicional. Así que el gobierno de los Estados Unidos decretó la zona de emergencia en todos esos países. Así que bueno, vamos a estar conociendo un poquito más de la historia de estos dos personajes y cómo se están involucrando con la ayuda a estos pueblos. Hablando de dos personajes. Así es. Le cuento que recién el Roblo salió a abrir la puerta sin que suene el timbre y estaba nuestro operador, así que ahora el tema nos acomodamos y usted, si quiere, Roblo nos puede comentar qué es lo que trajo hoy, de qué vamos a estar charlando hasta las 6, 7 de la tarde. Oye, para hoy les traje un poquito más de... ¡Ah, mierda! ¿Cómo se escucha? Sí, sepan disculpar los que están escuchando, ¿no? Que si se escucha un bondi pasando es porque preferimos abrir la ventana a no disfrutar este calor. Sí, no digo por la distancia, porque de repente me puse a hablar y me escuché y dije, guau, lo que es el éter, qué lindo. Sí, hoy tenemos un poco más de FIBA, del Festival Internacional de Buenos Aires, que está ya pronto por llegar. Y no es la de básquet. No es la de básquet, no, es la de teatro de Buenos Aires. Y después también tenemos también sobre el FILBA, el Festival Internacional de Lectura. Les traigo otro taller que va a haber, en realidad es una charlita que va a haber sobre violencia familiar, sobre como registros y formas que se presentan. Así que muy, muy interesante. De las obras de teatro tenemos una internacional, que les traigo una obra hecha clásica que conocemos todos, que es Hamlet, hecha por unos por una compañía dinamarquesa. Calculo que debe ser interesante para ellos, que justamente, bueno, Hamlet, como más o menos, si me conoces o no, se desarrolla, es el Príncipe de Dinamarca. Así que calculo que debe tener una significación importante para ellos esa obra, porque es a donde transcurre en su tierra. Y después también les traigo otra obra que se llama Pruebas 5, El ritmo, de Matías Feldman, que es un director, uno de los directores del momento, ¿no?, más interesantes que hay en la actualidad porteña. Y en su proceso hace como una especie de construcción del teatro, desde haciendo distintas pruebas para probar la teatralidad desde otra forma, valga la redundancia. Y en esta ocasión hace las pruebas con el ritmo, detener las escenas, hacer las que avancen más rápido, retrocederla, trabajar con el tiempo y la temporalidad. Con la rítmica, perdón, y ver cómo se mueve la escena y se genera una nueva situación dramática. Su labor es muy interesante, así que para eso tenemos hoy. Tenemos teatro y literatura. Espectacular. Increíble. Perfecto. Mati se fue a acomodarse, así que no. Ya en breve va a volver. ¿Pudiste ir a ver alguna de las obras? No, porque todavía no arrancó. Ah, bien. No, vengo recomendando a haciendo apuestas, ¿viste? Viendo, buscándole, por ejemplo, no sé, en la mañana me puse a ver un poco sobre esta compañía dinamarquesa, lo que hace. Bastante interesante. Han hecho CDs incluso. Tienen una cosa entre Les Luthiers y Circus Soleil, lo que hacen. Me gustó. Interesante. Han hecho una mezcla. Claro, como le hacen, porque además, como la obra, la compañía esta se llama La República. O de republiqueo, no sé cómo sería en su idioma de origen. Le gusta trabajar textos clásicos desde una mirada contemporánea. Entonces, y entre esos tiene que ver lo audiovisual, la danza, la música, sobre todo lo audiovisual, la construcción lumínica en el espacio es muy importante. No solamente los textos, sino los signos que se construyen con las otras cosas que comprenden un espectáculo teatral, o un espectáculo directamente. Espectacular. Así que, ¿y tus informantes te estuvieron mandando? Sí, me estaban recomendando, miren, vinimos por acá. Bueno, está lo de las pruebas, que a mí se me había pasado. Me dijeron, están las pruebas de Feldman, y ya con eso fue como sello de calidad. Muy bien. Bueno, vamos a la primera canción, si le parece ahí, Emma, si nos terminamos de acomodar. Estamos arrancando al cruce en el día que vamos a estar también hoy a la noche haciendo la cuarta radio abierta. Mucha música. Emma, le propongo ahí que ponga algo que tenga medio cerquita y ya regresamos. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook/ La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Bienvenido, bienvenidas a todos. Gracias, Giorgi, por estar ahí escuchando. Beso grande. Mirta también está escuchando, así que le mandamos saludos ahí. Me faltan un par, así que si quieren avisar un nombre y quiénes están ahí escuchando. Creo que Alu nos está escuchando, mi mejor amiga. Saludos para ella. Bien, un gran saludo a Alu. Ahora se viene la columna de Luke Dicea. Antes, Luke, te pido si me pasás el WhatsApp, por favor, que vos lo sabés. Perfecto, 15-68-13-37-32. Ya el WhatsApp que estuvo varios tiempo terapia inactivo, en terapia intensiva, y ahora volvió y está más vivo que nunca. Espere que me faltó notar la última parte. 15-6-8-1-3-3-7-3-2. Perfecto. Ahora sí, el momento de charlar un poquito con Facundo Ansari. Mientras le propongo que usted se concentre en su columna, yo me voy a ir al balcón a ver cómo está todo ahí afuera. Va a ser un mapa, como la otra vez, ojalá que no le pase de vuelta la llave. No, tranqui, voy a portarme bien. ¿Da bien el sol ahí en el balcón? No, espectacular. Sí, ¿no? Qué envidia, le cambiaría de rol, pero bueno, vamos a hablar un poquito, como ya habíamos anticipado. Me dejaste sin retorno, pero bueno, dale. Ya no escuchaba y ahora escuchaba. Ahí se escucha bien. Subímelo un poquito, si puede ser. Ahí va, espectacular. Ahora sí, tengo voz. Parecía que no estaba hablando. Bueno, como habíamos anticipado, íbamos a hablar de lo que fue esta movida solidaria que iniciaron tanto Tim Duncan, el ex compañero de Manu Ginóbili ahí en los San Antonio Sports. La máxima figura de esa franquicia y bueno, es oriundo de Islas Vírgenes, el señor Duncan, donde bueno, vivió hasta que fue a estudiar a los Estados Unidos y comenzó su carrera basquetbolística. Tiene demasiado vínculo con la gente de allí de Islas Vírgenes, viaja constantemente, está toda su familia allí. Y bueno, a través de una web muy interesante para todo aquel que le guste el deporte y sobre todo la palabra de los protagonistas, hay una web allí en los Estados Unidos que se llama The Players Tribune, la tribuna de los jugadores, en donde les ceden el espacio a los distintos deportistas o les proponen que ellos realicen ciertas columnas de lo que les parezca y de lo que les... de lo que tengan ganas en ese momento. Con respecto al deporte siempre. Al deporte o a su vida. Por ejemplo, bueno, la última Basile. Que... Sí, perdón, ahí ya se me fue el gallo clave. La última columna de esta página que por ahí llegó acá a nuestro país, porque llegó más porque está relacionada con el fútbol, fue una columna de Ivan Rakitic, jugador del Barcelona, croata, que contó su historia... en España, cómo conoció a su mujer y la importancia que tiene la familia y todo el entorno que lo rodea a la hora de tomar ciertas decisiones, o en su momento cuando pasó a jugar al Barcelona y bueno, son más que interesantes para conocer la intimidad o el pensamiento realmente de estos deportistas, porque bueno, son ellos de primera mano quienes están charlando sobre algún tema. Ese fue el caso de Tim Duncan, que utilizó esta web para enviar una solicitada a todos sus seguidores y a todas las personas en el mundo para colaborar con la gente de Islas Vírgenes, ya que bueno, él cuenta en su columna que él sabe muy bien lo que es vivir un huracán y lo que significa cualquier tipo de ayuda, por mínima que sea. Él cuando tenía 13 años, en el año 89, si mal no digo, en Islas Vírgenes azotó el huracán Hugo, que bueno, fue hasta este huracán Irma que pasó en principios de septiembre, había sido el más grave de su historia. Y contó cuáles fueron sus sensaciones en ese momento, junto con su familia, que todo lo que vivieron durante el huracán y lo que fue el después, que fue lo más duro, el tema de no tener agua potable, de no tener qué comer, de que tus vecinos... Porque encima Islas Vírgenes, primero es un paraíso fiscal nada más, son un par de islas, no tienen luz, no tienen nada. Exactamente, son pequeñas islas que sí, son... todos o empleados de estas grandes empresas, claro, o de estos grandes bancos, o gente que se dedica a la agricultura, o un poco de turismo, o pero, turismo, exacto, pero nada más, pero no tiene demasiado materias primas para claro, porque lo que pienso poner a la hora de reconstruirse, totalmente, claro, es muy difícil contar con muchas cosas, y bueno, Duncan contaba en esta columna lo que significaba una lata de arvejas en ese momento, o una latita de alimento, y dice, después no comí nunca más ese alimento, pero en ese momento esa latita era lo mejor que nos podía pasar en el día. Un Big Mac a las 7 de la mañana. Están viviendo tres familias en la misma casa, claro, o sea, cosas duras, lo que lo motivaron a él a iniciar una recaudación de fondos. Sí, esto lo hizo a través de una web en la se están recibiendo todos los fondos, comprometiéndose obviamente. Él sabe que a veces ciertas campañas de ayuda pueden tener cierta reticencia, le va a llegar a la gente o no. Y en el caso de Duncan se comprometió personalmente a ser él el que se ocupe de que estas cosas lleguen. Y es más, él está en Islas Vírgenes colaborando con los voluntarios, entregando estos alimentos. Hay distintas fotos, ahora después vamos a publicar algunas, de él bajando las cosas de los aviones, que llegan los pallets con cientos de alimentos, ropa, agua potable, que es fundamental para estos casos. Y bueno, ahí haciéndose cargo, él inició la colecta con una donación de 250 mil dólares, y se comprometió a igualar todas las donaciones que se vayan haciendo hasta que lleguen al primer millón. Así que ya se han recolectado más de un millón de dólares. Wow. Para esta causa. Y bueno, el bueno de Tim se encuentra todavía allí en Islas Vírgenes, colaborando con todos sus compatriotas allí en las islas. Ya son varias semanas, no solo un huracán, sino que dos tuvo que sufrir esa zona, porque a principio de mes fue el momento de Irma, que pasó por allí, por las Islas Vírgenes, un huracán de categoría 5, y a las pocas semanas, a la semana, fue el turno del huracán María, que llegó y azotó a toda la zona, por ahí no tanto en Islas Vírgenes, sino que más fue el más afectado fue Puerto Rico, pero igualmente, mientras se vuelca todo el mate. Claro, o sea, nadie me interrumpe para poder controlar, sí, esto. Claro, perdón. Claramente. Hay que explicar esto. Hay gente que está en el Facebook viéndonos. Le mandamos saludos a Pocho, amigo, a Silvi. Y no sé quién, alguien que está viendo de Israel, no entiendo la letra. No sé si es nuestro amigo Neyman. No sé si es nuestro amigo Neyman, con su nombre. Si no, no puede decir el nombre, ¿eh? Y nosotros acá te saludamos. Saludos. Estamos en la vecindadradio.com, manda saludos el Ema. O sea, claramente Islas Vírgenes y toda la zona es zona de huracanes. Ya está. Y sí, pero, todas esas zonas tropicales y, sí. y esas zonas del Caribe es propensa a que se claro, den este tipo de fenómenos. Bueno, no sé, por ejemplo, Chile, también se sabe que Chile es de terremotos, sí, muchos terremotos. Sí, pero me refiero a que, bueno, si se va a construir una sociedad, tenés que estar preparado, o sea, tenés que mínimamente armar la sociedad pensada en función de una de catástrofe natural. Porque claro. pasa acá en Buenos Aires bueno. no tenemos ninguna. Sí, pasa que en terremoto es difícil prepararse porque aparece. No, pero más allá de eso, vos tenés centros de investigación y de cosas. Me refiero idílicamente. Bueno, por ejemplo, lo que pasó en México, que estaban haciendo un simulacro y a su vez. Justo a las horas se claro. dio el caso. Lo hablamos el otro día acá con Luke, justo nos sí, tocó fue ese terrible, día. Viste, por ejemplo, la grieta que se armó en el Estadio Azteca también se dividió en dos el Estadio Azteca, sí. por así decirlo, una grieta enorme. Un saludo a Carlos Dicea, que nos está viendo por Facebook, abrazo grande. Ah, perfecto. Para el que está en el Facebook viéndonos, el día, ahora le paso la ventana afuera, miren lo que es el día afuera, increíble. Para el que no está mirando y está en radio, que lo que intentamos hacer, es un día de sol hermoso. Así que salgan un poquitito cuando sí hoy hay wifi por todos lados, así que y si no apaga el wifi un ratito, que a las 2 de la tarde nosotros terminamos, 2:30. Amigo Facu, ¿qué más? Nada más íbamos a completar con la otra figura de la NBA que realizó una movida solidaria, en este caso para Puerto Rico. Fue el caso de Carmelo Anthony, la estrella de los New York Knicks. Por ahora, se está rumoreando mucho con su cambio de equipo. Que en este caso, él tiene vínculos con Puerto Rico, ya que su padre es oriundo de ahí. Él desarrolló una relación de afecto con ese pueblo, más allá de que él fue abandonado por su padre desde muy pequeño. Siguió con el vínculo allí con Puerto Rico. Ya hace más de 10 años que tiene una organización que trabaja allí en Puerto Rico con bueno distintos tipos de trabajos comunitarios con niños y insertarlo en el deporte, todo exactamente, eso, ¿no? Educación, deporte, claro. Exacto. Y bueno, a través de la fundación You Caring, que es una web que se dedica a la recolección de fondos para distintas obras comunitarias, está recaudando también dinero para todo Puerto Rico, que bueno, comentaba, Puerto Rico está todo el país sin luz. Se destruyeron los servidores eléctricos en todo el país, sumado a las grandes lluvias que siguieron después del huracán Marta y los aludes que se dieron por toda esa zona. Los destrozos son tremendos, no se pueden comunicar con la gente de allí. Así que bueno, Carmelo Anthony también está iniciando una colecta. Fueron distintas las personalidades y compañeros que se sumaron y lo apoyaron en esta colecta y bueno, están contribuyendo. Así que bueno, me pareció un buen dato, una buena historia para traer aquí al cruce de cómo estas grandes figuras también están muy vinculados a las distintas comunidades a las que pertenecen y cómo en estos momentos duros está bueno que ellos den el primer paso e incentiven a la gente a ayudar a los que menos tienen en este caso y a los que peor le están pasando. Y bueno, sería sí, bueno que sí, ciertas sí. figuras del deporte argentino que las hay. Es difícil ahí, viste, también meterse. Sí. Hay muchos deportistas que tienen sus fundaciones, pero cuesta que sean más militantes de esas causas por ahí y que las den a conocer en todo momento. Pero bueno, está bueno. Por ahí podemos empezar a chusmear a ver cuál. ¿Quiénes son los deportistas argentinos que realizan este tipo de acciones, sí. ¿no? Porque la que escuchamos siempre es la Fundación del Pupi Zanetti. Exacto, que bueno. Tiene muchos años y buena prensa tiene, exactamente. ¿No? Vienen, juegan todos, es un partido casi al año que hace el Pupi sí. y se mueve mucha moviola ahí. Pero debe, claro, como decís vos, debe haber varios. Los hay. Pero bueno, obviamente la escala de que puede tener una una figura del deporte en los Estados Unidos, o es, cambia lo que puede ser lo de aquí. Y bueno, vamos, y vamos a investigar. Lo vinculado que está, ¿no? Siempre la actualidad con el deporte, ¿no? Porque cuando totalmente empezó a ver este, el tema del racismo, ¿no? Y, sí, y toda esta cuestión de esta alzada de la derecha, también hablábamos de los jugadores que de diferentes formas, sí, ¿no?, visibilizaban esto. Hacían conocer su voz o su voto en contra, bueno. Y en por otro lado, y a favor, no a favor, pero como sí, opinión, sí, también lo hay, obvio. Y bueno, ahora ante una cuestión así, también se han visto, bueno, desde Richard Branson, que contábamos el otro día, a probablemente siempre algún actor, alguna actriz que piola, pero bueno, lo nuestro es el deporte, así que me parece. Sí, bueno, Jennifer López y Daddy Yankee o Marc Anthony también. Vamos, Marc Anthony. Pidieron para Puerto Rico. Sí, había. ¿Te acuerdas en Boomerang que estuvimos hablando de We Are the World? Sí. Cuando las versiones distintas, una que fue dedicada a Haití, bueno, estuvieron todos los artistas latinos, hasta Sandra Miano y Chayanne, y estuvo Daddy Yankee también. Mirá vos. Sin nada que ver con su género, pero viste. Y Sandra Miano. Hay que verlo eso. Sandra con Daddy Yankee. Y con Chayanne, no, y usaron un montón. ¿Y quién más estaba? Estaba. Chayanne cae parado siempre. Ricky Martin y no me acuerdo quién más estaba. Eran varios artistas, eran varios. Bien, ahora seguramente después de la tanda, el Emma Rasri va a poner el tema porque lo tiene ahí. Rasri. Bien, Facu, interesantísimo, ¿eh? Gracias, amigo. No hay de qué, muchachos. ¿Le quedó algo en el tintero? De este tema no, después vamos a completar con lo que fue el básquetbol, el inicio del básquetbol de primera división aquí en nuestro país. Sí, qué lindo debut de Comunicaciones, además, y de Salta Básquet. Así es. Bien, muy bien. ¿Le parece ir a una pequeña pausa, Emma? Un poco de música. Usted está a cargo de la música. Y me dijo que un día como hoy. Suena el celular constantemente. 23 de septiembre. En el 2008, Radiohead publicaba Wreck Honor, su tercer álbum, In Rainbows. La banda trabajó en el álbum durante más de 2 años con los productores Mark Stent y Nigel Godrich. Comenzó a principios del 2005. Durante el proceso, la banda salió de gira 3 meses por Europa y Estados Unidos a mediados del 2006. Un día como hoy, pero del 2008, Radiohead publica Rick Connor. Okay.

¿Qué pasó? Por una hora por algún lado no sabía que era la de acá enfrente. Es muy raro ver 20 personas con casco blanco y vestida de jean, digamos. Exacto, camisa. Los cascos blancos. Camisa, jean. Bueno, estaban acá en la obra, festejaron, un momento aplaudieron, se abrazaban entre ellos y entre ellas. Como si fuera una final del mundo. Yo imagino, pusiste una tarasca, después venís y ves que está todo funcionando. La verdad que lo están haciendo en tiempo récord, porque ahí había un galpón y hace dos meses que hay están las bases para un edificio. Sí, pues imagínate que si compraste de pozo y después de repente te cagaron, entonces que el edificio se esté construyendo... ser emocionante. Y además que probablemente te digan, bueno, ¿vieron qué rápido que va esto? Miren que estamos haciendo otro acá en el otro barrio. Y una vez que se arman estos pozos de inversionistas o mesas, no para, porque después, bueno, se asocian para diferentes otros edificios y así... estamos en un momento del que tiene plata está haciendo plata. Hay que ser consciente de eso. Nosotros, por lo menos yo, no estoy haciendo plata, pero acá estaban festejando y enfrente. Yo me levanté así a ver qué desayuno y había 20 festejando. Pero bueno, es así, qué sé yo. Nosotros lo que le podemos ofrecer es un regalo. Acá le vamos a sacar una foto por Instagram, por Twitter también y por Facebook la vamos a empezar a compartir, de Ediciones Sicus, Puentes Digitales. Es un cuadernillo con una cantidad de recomendaciones para todo lo que tiene que ver con... redes, con conexiones, como con el funcionamiento de las lógicas digitales que tenemos hoy por hoy, que las redes son tan importantes que es insoslayable. De hecho, están viendo análisis, imagínate lo importante que es que ahora se comprobó que la influencia de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos tiene que ver por una invasión de usuarios falsos y de publicación de información falsa todo a través de las redes sociales. Entonces empezaron como a mechar, o sea, era todo a favor de Trump, ¿no? Para que pierda Hillary. Entonces inundaron las redes de información falsa. Imagínense lo importante que es que ha jugado en un papel decisivo tanto en las elecciones de Estados Unidos como en la nuestra, ¿no? Ahora, por ejemplo, se habla de la Big Data, de cómo se entrecruzan datos para poder hacer una segmentación geopolítica. Ejemplo, House of Cards. También es lo mismo, hay una parte que es época de elecciones y también pasan información falsa para engañar a la gente. Claro, ¿verdad? Bueno, otra vez el arte nos ha advertido de las cosas que pueden pasar. Entonces, bueno, las redes, los puentes digitales tienen que ver, me parece muy recomendable como para poder entender en qué situación estamos, ¿no? Estamos en una situación donde las instituciones se están moviendo, la representación está como siendo un poco más falente, donde lo digital, la globalización creó nuevos, digámoslo, mundos e instituciones que no están legalizados, que no tienen figuras, que no están tampoco, controlados. Entonces estamos en un momento que está bueno leer algo sobre cómo funcionan las cosas, lo digital y las redes sociales. Parece muy recomendable. Sí. Tanto si sos un especialista en ella como si no tenés idea. Sí, puntualmente, Puentes Digitales abarca todo lo que tiene que ver con bibliotecas y libros y la digitalización de la información, pero sí de compartir. Bueno, lo vamos a estar chusmeando un poquito más al libro en estos días que lo vamos a estar sorteando y también compartiendo con ustedes. Dice acá la actual... mente llamada Sociedad de Información, utiliza estas herramientas, se apropia de ellas, las asimila y construye el conocimiento, pero en algunos casos sin metodología. Parte de todo esto lo puedes encontrar en este libro, Puentes Digitales. Estamos en Facebook como Al Cruce, en Instagram como Al Cruce. Como la vecindad radio. Como la vecindad radio. No hay chance. Y el Twitter sí es Al Cruce Radio. Cruce Radio. Bien, Raúl, es un momento, usted nos iba a recomendar algo. Sí, seguimos con las recomendaciones del FIBA, del Festival Internacional de Buenos Aires, que ya está pronto por asomarse a nuestros teatros, a nuestra ciudad porteña. Les traigo dos recomendaciones. Una, yo les venía diciendo que es muy difícil recomendar obras de teatro internacionales debido a que uno no conoce ni a los actores, ni a los directores, ni al cuerpo que, o sea, que compone la obra que viene a escena. Tal vez sobre las locales uno tiene un poquito más de ojo y puede decirle, bueno, fíjate que este no le vas a pifiar. Y para... estuve investigando, estuve haciendo preguntas a las personas que están conmigo en la inquietud teatral, ¿no? Y para hoy les traigo una obra conocida, pero traída de otra manera. De Tiger Lilies, Perform Hamlet. ¿Qué significa esto? The Tiger Lilies son una especie de grupo, una suerte de cruce entre nuestros Les Luthiers y Cirque du Soleil. Algo así, ¿viste? Imagínense. Hacen la obra ya mítica y conocida de Shakespeare, Hamlet. Todos conocemos la historia de Hamlet, que es la historia de este príncipe de Dinamarca que un día se le aparece el padre y le dice, venga mi muerte. Esta situación la tomó Rey León. Rey León, sí, está inspirado en Hamlet, ¿verdad? Claro, tomó esta situación. Entonces lo que hace esta compañía, es una compañía dinamarquesa, de donde justamente también es este texto de Hamlet, que está ubicado en Copenhague. La compañía se llama La República y es una compañía que le gusta su inquietud, su gusto tiene que ver con hacer algo de los textos clásicos, pero con una composición, un teatro más del orden contemporáneo. El teatro más contemporáneo siempre tiene que ver con el entrecruce de distintas disciplinas y tratar de nivelar todas las que serían las partes del teatro y que no esté el texto por encima. Si bien uno va a seguir esta historia, ellos se van a enfocar en los detalles de la obra, en las pequeñas historias que están por detrás de esta gran historia general que tiene que ver con la venganza de un padre muerto, ¿no? A manos de su tío, ¿no? Que tal vez se casa con su madre. Y después está el personaje de Ofelia, que tiene la locura de Hamlet. Va avanzando toda esta historia, pero la cuenta de una forma un poco más performática, en donde ya empiezan a jugar la música, cobra un papel relevante, algo de la danza, si bien no es una ópera, pero o danza contemporánea, también entra en juego para contar la historia. Lo audiovisual, lo visual es muy importante, la construcción del espacio desde intercalar imágenes, construir con imágenes en vivo o el mapping, que es esta cosa de proyectar, pero no a tontas y a locas, sino por decir, bueno, por ejemplo, yo tengo tengo esta persona que tiene una campera de tal forma, bueno, yo quiero proyectar sobre él, pero no sobre todo, sino sobre él la proyección. Entonces la construcción de imagen audiovisual sobre esa persona recortada, también entre lo visual, lo luminoso, la luminosidad, la luz, cobra también importancia para contar esta historia que todos conocemos, pero que la vamos a asistir, la vamos a ver de una forma mucho más moderna, contemporánea. Para mí vale la pena, creo que es una linda experiencia, porque ya al ya tener un previo conocimiento de lo que es la historia, uno se permite apreciar más lo que sucede en escena. Sin querer tanto el que saber, sino que intuitivamente vos decís, ah, bueno, este puede ser Hamlet, este puede ser, ella puede ser Ofelia, él puede ser Claudio, él puede ser Polonio. La verdad que lo recomiendo, estuve viendo videos de la compañía, me parece muy interesante su laburo que hacen. Lo musical cobra mucha importancia, por eso habla de performance, de algo vivo que no tiene que ver con el ensayo, sino tiene que ver con una suerte de idea trasladada a un espacio, no necesariamente improvisado, pero sí algo de decir, bueno, resolvamos ahí, que la performance tiene mucho de eso. Y además de eso, no solamente es solamente ver la obra, uno, si estás muy interesado en la construcción audiovisual, en las tecnologías dentro del teatro, van a dar un workshop que va a durar 2 horitas, no mucho más, que gratis ahí en el teatro San Martín, que es donde va a estar esta obra de la compañía dinamarquesa, que va a estar el realizador escenográfico y audiovisual, te va a mostrar cuáles son la composición, o sea, va a desfragmentar la composición espectacular de la obra, te va a decir, bueno, ¿cómo la armamos? O sea, vas a tener los ejemplos en vivo, y bueno, estos procedimientos para montar, no sé, toda esta gran imagen, pero que no se vea esta parte y el piso. Vas a ver, si te interesa el teatro desde esa perspectiva, no te puedes perder el workshop que se va a dar el 7 de octubre a las 6 de la tarde. Van a. Pasito con las hojas. Sí, va a dar. Sí, está bien. El workshop va a ser el 6 de octubre a las 14 horas en el Teatro San Martín. Vas a poder ver el diseño y la iluminación del espectáculo. Va a estar el realizador, el escenógrafo. Ahí van a poder hacerles preguntas. Sobre todo calculo que él va a hacer una exposición de cómo es y cómo tienen que serlo, qué herramientas, qué preocupaciones él ve que tiene que haber y son necesarias para un teatro más performático. La entrada de la obra, volviendo al coso, sale 220 y va a ser ahí en la Martín Coronado, en el Teatro San Martín, en calle Corrientes. Así que The Tiger Lilies perform hacen Hamlet. Y después tenemos otra obra, este más chiquitito, que es argentina, que esta obra sí la conozco, yo conozco al director, se llama Matías Feldman, es uno de los directores porteños con más trabajo más interesante en la actualidad. Va a estar haciendo el ritmo, pruebas número 5. Desde el 2013 que Matías Feldman viene formando una compañía para trabajar el concepto escénico y el teatral y de construirlo. Entonces, en cada una de esas de las pruebas que fue presentando a lo largo del tiempo, que se fueron haciendo ahí en el Teatro Sarmiento, que queda por Plaza Italia, o que está dirigido por Vitelas, o si no en su teatro en Bravar, que está ahí cerca de el Centenario, fueron haciendo distintas pruebas en donde iba poniendo un elemento en escena y lo iba tematizando y haciendo una investigación teatral con fin de buscar otro color de la teatralidad. Siempre la idea es que haya una historia que se cuente por detrás. Uno va a asistir a una historia contada, ¿no? Pero lo que tiene ahora es que la va a ver de otra forma. Entonces, la primera prueba número 1 fue el espectador, que era como problematizar un espectador que mira, que es mirado, ¿no? Correr el foco o sea, poner acento en los focos de atención que se dan en el teatro y tratar de hacer un doble saber qué sucede. La segunda prueba fue la desintegración, que los conceptos de realismo era decir, cómo es una escena realista, cómo se construye, ver cómo la podemos deformar y qué se genera, qué pasa, también desde una construcción ideológica, porque se dice que el realismo es solamente teatro de presentación y no lo es, sino que está plagado de un montón de ideología. Después la prueba número 3 fue las convenciones y tiene que ver con los contratos sociales que uno hace cuando va a ver teatro, ¿no? Que decir, bueno, esto es ficción, entonces... Este es el típico teatro para teatreros, es como, viste, los músicos que van a ver bandas que solo la flashean mucho los músicos, porque tiene una cuestión ahí de inter... de información, ¿no? Sí, de novedad, de cosa como, sí. Es decir, yo creo que es el espectador modelo de las obras de Feldman, sí, realmente es una persona que... O sea, le gusta el teatro, entonces hay ya un corpus base que conoce y que dice y que puede hacer ser foco, puede hacer nuevas lecturas sobre que una persona tal vez un poco más amateur o ni siquiera amateur, sino porque amateur tiene que ver con amar, sino como poco asiduo al teatro. Sin embargo, yo creo que lo que hace Feldman inteligentemente no busca que sus obras sean ilegibles o muy crípticas, sino que la idea es que todos puedan verla, por más que te parezca, aunque sea extraño. Y en todo caso, si te resulta extraño, es buenísimo, porque la extrañeza significa que hay una mirada sobre algo y reconoces algo que no sos vos. Son nuevas formas de lectura. Y está buena la historia, de hecho, la ritmo 5, la prueba 5 es el ritmo, que tiene que ver con trabajar con la con el ritmo de la escena, ralentizarlo, acelerarlo, ponerlo de una forma disonante, ¿no? Con unos compases. Acá nuestro operador baterista debe ser bastante sobre el ritmo. Y cuenta la historia de una empresa tercerizada por una empresa tercerizada por otra empresa tercerizada por una multinacional, con base en alguna coordenada inexacta. Su función es ser parte del flujo de información y muestra y muestreo de mercadería. O sea, dentro de las estructuras empresarial y tecnológica y de redes que venimos hablando, se va a jugar esta prueba de Feldman que tiene que ver con el ritmo. Así que los invito, es en el Teatro Regio, ese teatro que queda por calle Córdoba, el sábado, no, miento, el, por son todas las horas de una semana. Sí, siempre es bueno tener una ayuda a memoria. Sí, el 7 y el 8 de octubre, a las 20-30 horas, son baratas las entradas, hasta 100 pesos. Bien, perfecto. Podemos ir recordando la información también, sí, antes de terminar el programa, porque estuvo interesante y es mucha data también, ¿no? La agenda, sí, uno costa, aparte son dos, la otra, ¿en dónde es que quedaba? La otra va a ser en el Teatro San Martín, en la sala Martín Coronado, la sala grande, que es de la compañía esta dinamarquesa, sí, que hace Hamlet, y esta es en el Teatro Regio, el que queda por Córdoba, que es una prueba. El ritmo se llama. El ritmo. La cuarta ya. La quinta. La prueba 5. La prueba número 5. Muy bien. Gracias, Raulo. Te cuento que un día como hoy, pero de 1978, Foreigner editaba su segundo álbum, Double Vision. Grandes éxitos de este inmortal CD: Hot Blood, Blue Morning, Blue Day y Double Vision. Ahí escuchamos, día como hoy, de 1978. My eyes. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro le llaman a 43-10 séptimo piso. Estamos en Al Cruce, son las 2 menos cuarto de este sábado 23 de septiembre. Facu, se está yendo para la cancha, ¿eh? Espero que le vaya bien hoy a Huracán. Esperemos. El sol ha salido, ¿juegan acá en la Paternal? No. ¿En el Ducó? Ahí en la Paternal, sí. ¿Sí? Argentinos Juniors, vamos a ver ahí. Al tifón de Boyacá. En Parque de los Patricios. Sí. En Parque Patricio, sí. Perdón. Bueno, vamos a cerrar con la información basquetbolera, si les parece, porque bueno, habíamos dicho que en el debut Salta Basket le ganó Estudiantes. Otro de los equipos que salieron victoriosos fue Ferro, aquí en el duelo de equipos en la capital federal. Teníamos doble duelo, era Ferro contra Boca y Obras Sanitarias contra San Lorenzo. Ferro le ganó al conjunto Ceneice 83-76. En el duelo de San Lorenzo y Obras quedó para el campeón. Fue victoria 81-79 por un solo doble. Es más, tuvo la última posesión Obras, que bueno, en una jugada que despertó cierta polémica, los de Obras reclamaban una falta de Mata sobre Sansotera, quien tomó esa última bola. La defendió bien San Lorenzo, no hubo falta sancionada por los jueces y terminó ganando el último campeón en el debut, luego de esa gira histórica por Europa con victoria. ¿Quién es el entrenador nuevo de San Lorenzo ahora? García, el ex entrenador de Gimnasia de Comodoro, que también perdió en el debut de Leo Gutiérrez como entrenador de Peñarol de Mar del Plata. Le ganó en la última bola a Gimnasia allí en el sur argentino. ¿Cómo Luke ahora dirige? No, que sería como, no sé, un ejemplo Rogelio Ceni en San Pablo, que de jugador pasa a dirigir ese mismo equipo. Leo Gutiérrez en Peñarol. Exactamente. Como el de Eduardo Domínguez en Huracán también. Que sí. Se dio acá en el fútbol argentino hace poco tiempo. Huracán. Estaba hablando de básquet. Así que esas fueron las victorias más importantes en el inicio de este torneo Super 20. Que hoy sigue con acción. El otro te iba a comentar con respecto a lo de Leo Gutiérrez, que era un ex jugador. Que iniciaba este torneo con su carrera como técnico. El otro que inició su carrera, este sí con una derrota, fue Lucas Victoriano, que está a cargo de Estudiantes de Concordia, que perdió contra Comunicaciones 92-80 allí en Corrientes. Hoy vamos a tener acción. Weber Bahía se enfrenta a Quilmes de Mar del Plata desde las 9 de la noche. Regatas de Corrientes contra la Unión de Formosa, 9:30 van a estar jugando. Y cierra la jornada el partido entre Olímpico de la Banda e Instituto de Córdoba, que van a estar jugando desde las 10 de la noche en esta nueva temporada de la Liga Nacional, que comienza con este nuevo formato, en este nuevo torneo, el Super 20, que como habíamos comentado tiene la novedad de que la Asociación de Árbitros de Básquetbol y la Asociación de Clubes, que es la entidad que organiza la Liga Nacional de Básquetbol, llegaron a un acuerdo para que haya 3 jueces presentes en todos los partidos, como es el reglamento, bueno, como se dirige internacionalmente y en las ligas más importantes del mundo. Bueno, se llevó un arreglo económico y se sumó un juez más a cada partido. Recordemos, se dirigía como con dos jueces, como era, como se hacía en antaño aquí en Argentina. Hoy, bueno, vamos a tener la posibilidad de tener 3 jueces que, bueno, traen sus beneficios para el juego, porque, bueno, 6 ojos ven mejor que 4. Eso está, sí, está de más decirlo, ¿no? Probablemente sea cada vez más rápido, hayan cambiado un montón de cuestiones técnicas y de faltas, todo esto que va avanzando el deporte, que, bueno, en algún momento 2 bastaban. Bueno, si en todo el mundo, en un montón de lugares, ya hay un tercero, está bueno que se haya podido tomar eso. Exactamente. Sobre además, todo por el par, porque después los jugadores van a después a otra liga y tienen que adaptarse a algo que, ¿no? Y beneficia el juego, es así. Tener 3 jueces permite ver ciertas situaciones que por ahí se pierden con 2. No cubrís el mismo campo visual con 2 jueces, que igual que como con 3, así que, bueno, es otra de las modificaciones que se hacen en la liga, adaptadas a los cambios reglamentarios que ya ha hecho la FIBA. El más reconocido es el paso extra, el paso cero, que se llama. Se ayornó un poquito el tema de la caminata o de los pasos cuando el jugador va en carrera. Es más similar a la NBA, que es un poco más permisivo. Siempre se decía eso de que en la NBA dan 3 pasos y no 2, como está permitido en el reglamento. Lo único que aprendí del básquet es que no se puede dar 2 pasos sin picar la pelota. Ahora, a la carrera, no, pues, si vas a la carrera, cuando recibís la pelota, hasta que no la tenés en tu poder, no se cuenta. Hasta que no das el primer pique, no se cuentan los pasos. Entonces podés dar un pasito más mientras estás teniendo la, mientras estás bueno, teniendo el control de la pelota a la carrera, que es una cuestión, viste, media complicada. Pero, o sea, ¿cuánto se puede dar? Son 2 pasos. Sí, pero eso cuando dejas de picar. Exactamente, o antes de agarrarla. Ah, mirá. O sea, pues sí. Yo siempre la agarraba, te quedaba, o la arrancabas, sí, a picar, o la pasaba. Vos podías dar, podés dar un paso. O sea, si la vas a picar, sí. Podés dar un solo paso antes. Claro. ¿Sí? Si no la vas a picar, podés dar los 2 a la carrera, agarrar la pelota sin, sí, picarla. Y ahí está la pequeña diferencia, ¿no? Exactamente, que también va a llevar un tiempito adaptarse a ese cambio. Que bueno, recién se pudo vivir esta. ¿Cuántos piques van ahí? ¿Usted sabe? Ahí van como 7 pasos. Ahí caminó. No, este nuevos cambios en el reglamento se implementaron en los torneos continentales de selecciones que pudimos ver y que estuvimos viviendo aquí en el cruce, tanto en Europa como aquí en América. Así que, bueno, veremos cómo se va desarrollando esta nueva implementación en el reglamento. Sin más, esto es la información basquetbolística para el cruce. Perfecto, amigo. Vaya a ver a su huracán querido. Ojalá que todo salga muy bien. De la mejor manera, que el sol salga por el Parque Patricio. Esperemos. Así que hay que ir a disfrutar esta tarde de sol. Sí, está hermosísima. ¿No? Nosotros, de la mano de Lema Rantritz, mientras estamos sacando del CD un disco, es un disco de... No lo tengo, amigo. Recién acabo de prenderle el teléfono porque me están volviendo loco por teléfono. No puedo prender el teléfono. Ahora, a la vuelta le cuento qué estuvimos escuchando. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche. We'll be right back. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Y lo persigue Neto. Y se frena Chiraver. Sacala. ¡Qué fuerte que le fue a Ruggeri! Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Esa jugada de expulsión. Número uno. Ahora. Y Mari. ¿Ese quién es? Número uno. ¿Ah? Relatores. No... Dice el número uno, Djokovic. Pero el dos, el dos que dijo. Ilma Lizarazu, ¿no dijo? Hilda Lizarazu. La verdad que el Ártico no escuché bien. ¿Usted está estudiando mucho, Luke? ¿Cómo anda? Lo veo medio cansado. ¿Qué? ¿Usted está mucho estudiando? ¿Es época de parciales? ¿Cómo anda usted? Mirá que estamos ya casi transitando el octubre. Y octubre es una época que sí, tenés que hacer varias cosas para probar. Se junta todo. Sí, se te junta todo. ¿Se junta todo? Porque después te queda noviembre, diciembre. Y si no liquidaste octubre... Claro, claro. Bueno, y además... Y además no hay tenis. Además no hay tenis. Hay poquito, pero... después traje acá, ya lo dije el miércoles, el calendario de lo que falta. Lo bueno que se está jugando es la Lever Cup, que ya lo habíamos dicho hace bastante tiempo, en Praga, República Checa. El equipo de Björn Borg está arrasando 5-1. Chilik fue quien abrió este torneo con toda cancha negra. Se los mandé ahí la foto del grupo de WhatsApp privado nuestro, la cancha negra. Chilik. Venció a Tiafoe, que es un americano que viene en reemplazo a Del Potro, que era uno de los convocados, pero se había bajado. Después se le llegó el turno a Dominic Thiem. ¿Sería un Lucky Lesser? Algo parecido, pero esto no es una ATP, es como si fuera la Davis, pero okay. de continente. Una cosa nueva igual, no, eso lo explicaste. Una cosa bien nueva, impulsada por Federer. Bien. Bueno... Después le llegó el turno a Dominic Thiem, que venció a John Isner. Después Zverev, el chico es Zverev, venció al canadiense Shapovalov. Después, bueno, el día terminó con el dobles. Estuvo Kyrgios ante Sok, que le ganó a la dupla de Nadal y Berdych. Bueno, y ahí ganó su primer punto el resto del mundo, el dirigido por McEnroe. También hoy jugó Federer. Ya jugó, le ganó a Sam Querrey 6-4, 6-1. Esto es un set a mejor de 3 en vez de a mejor de 5 como es la Davis. Y Nadal también ganó su partido, le ganó 6-3, 3-6, 11-9 al estadounidense Jack Sock. Y hoy no se pierdan un espectáculo único, van a ver por primera vez en la historia en dobles a Roger y a Rafa juntos, jugando un partido de dobles ante Querrey y Sock. 5-1 está, como dije, está ganando el equipo de Björn Borg. Y bueno, hoy veremos cómo le va a Federer en los dobles. No es su especialidad, tampoco la de Rafa. Rafa, bueno, fue medalla de oro en Río de la categoría dobles junto a Feliciano López. Pero digamos que tampoco es su especialidad el doble, del de los dos tampoco. Bueno, algo no tan importante, pero está bueno hablar. También están el ATP 250 de San Petersburgo, que ahí tenemos el finalista al doblista Ceballos con Julio Peralta, el chileno, la indomable dupla que siempre ganó, que ganaba todo, está en la final de dobles. Bueno, y en el singles está Bautista Agut con Fognini y el bosnio Jumhur ante el alemán Struff. Y el ATP 250 de Metz está el otro Zverev, el hermano Mishka Zverev, el mayor, ante el alemán Djokovic, y el georgiano Basilashvili ante el francés Benoît Paire. Pero lo que importa es la Lever Cup, que vamos a ver cómo resulta. Por ahora está bien organizada. Y eso, está bien organizada y es un, bueno, digamos, un torneo nuevo. Y además, los jugadores pueden actuar también como directores técnicos. Bjorn Borg es el capitán, pero Federer es también como el entrenador. Le dio consejos, hay fotos también, le dio consejos a Dominic Thiem cuando estaba jugando. Dominic Thiem es un pendejito, que está, bueno, es ahora top 10. Y se lo veía a Rafa y a Roger ahí los dos con él hablando, interactuándose para darle consejos. Eso es lo bueno de la Lever Cup, que ahí entrenador puede ser cualquiera. Bjorn Borg nada más es el capitán. Bueno, y hablando de Bjorn Borg y McEnroe, el miércoles lo hablé. Se estrenó la película en los cines. Se llama Borg McEnroe, que habla sobre una biografía de los dos y cómo se cruzaron y se enfrentaron. La película se basa en la final, en la famosa final del Wimbledon de 1980, cuando se habían enfrentado entre los dos. Y habla sobre, bueno, cómo evolucionó el tenis de cada uno. Raúl, no sé si conoces a estos actores. Yo no los conozco, pero Berit Gudnason va a ser de Bjorn Borg. Y Shia LaBeouf. LaBeouf. De Transformer. Muy famoso el actor. Transformer con. ¿Cómo se llama esa chica? Mi platónica. Megan Fox. Megan Fox. Mi platónica. Y que bueno. Ya te escucha, boludo. Te está escuchando todo el mundo acá. Mi amor platónico es ella. LaBeouf. Bueno, ese va a ser de John McEnroe. Una película que es recomendada para los fanáticos del tenis y más que nada los fanáticos, los que les gustaba tanto Bjorn Borg como John McEnroe. Y que hoy, el miércoles también dije lo que se viene. Lo más aproximado que se viene y más importante es el ATP Master 1000 de Shanghai, que bueno, que Delpo confirmó que iba a estar. Ah, bien, hoy que debe estar ahora, ya debe haber comido el asadito. Festejando su cumpleaños a full, déjenlo tranquilo que descanse. Comiendo un quesito ahí también. Puede ser. El 9 de octubre se va a tener el 1000 de Shanghai y después el 30 de octubre va a ser el último Master 1000, que es en París. Bueno, el objetivo de Delpo es llegar sanito al ATP Finals de Londres, que es el 13 de noviembre, que se juntan los 8 mejores tenistas del año. Y ahora, bueno, con la baja de Andy Murray, Djokovic, Wawrinka, Nishikori, muchos top 10 afuera, van a tener que entrar como wildcard, como si fuera una wildcard. Delpo puede ser una posibilidad, pero tiene que seguir avanzando. Así que por eso quiere estar en Shanghái y en París. También, bueno, el 6 del noviembre va a haber otro torneito nuevo, que se acuerdan que en Radio Güemes lo había dicho, el Next Gen de ATP Finals en Milán. Se va a hacer el Next Gen, que es los mejores sub-20 del año. Eso significa sub-20, Next Gen. Next Gen, de siguiente generación en español. Uno de ellos es el ya mencionado, que está en la Lever Cup, es Alexander Zverev, que es un chico que está top 10. Otro más es Dominic Thiem. Todavía no hay muchos confirmados. Andrei Rublev también, Andrei Kuznetsov, el tenista, no el periodista. Sandy Kuznetsov, no. No, Andrei Kuznetsov y Rublev también son tenistas sub-20, ¿no? son rusos los dos. Sí, por eso son los dos rusos, no dije. Rusazo mal, Andrei. Andrei, sí. Dos tenistas también futuros que pueden estar en ese ATP. Bueno, y se cierra el año ATP con la final de la Davis, que es en Francia, el equipo francés ante Bélgica, que va a buscar su segunda Davis en la historia. Escuche, pausa. Sí, pausa. Aguante la respiración. Me encantó todo. Ya sé de decir Lever Cup. La Lever Cup. Sí, que mañana ya. Otra cosa para terminar. Hoy es el segundo día. Mañana domingo es el último día ya. Va a haber. Siempre va a haber así: tres singles y un dobles para terminar el día. Por eso el día termina con el dobles de Roger y Rafa. Y el domingo va a ser el último día ya. Bien, la Lever Cup, nosotros en honor a ese torneo estamos sorteando un libro que la tapa de fondo es negra. Justamente, como la cancha. Como la cancha es negra, toda negra. La puede encontrar ahí en la Vecindad Radio Instagram. Muy bien. Al Cruce es Twitter y Facebook. @ El Cruce Radio. Muy bien, amigo. arroba música, con de la mano de arroba Emma Razzaritz. Hashtag música. Ya regresamos. Hey! ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco, atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. Vos estás bien, físicamente bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompadas! Al cruce. Ay. 2:20 de la tarde. ¿Saben por qué puse este tema despacito? Porque al que voy a hablar es su tema favorito. Porque siempre en los... en los entretiempos se lo baila, le ponen la música en los entretiempos cuando termina un set o cuando termina un game y se copa y se baila. Por eso digo que es uno de sus temas favoritos, el Despacito. Y disculpe si no le gusta, pero bueno, lo digo por él, no por mí, porque me gusta a mí. Hoy es el cumpleaños de Delpo, cumple 29 años y yo diría que es uno de los tenistas más perseverantes en la historia del tenis. Hay bastantes perseverantes, porque siempre un tenista tiene que ser perseverante a la hora de que tiene que jugar y nunca rendirse, porque Delpo nos enseñó eso, a que nunca hay que rendirse a través de una lesión que tengas. Federer también, Nadal, que volvió de una lesión fuerte, vuelve y ahora es el número uno del mundo. Así que no hay que rendirse nunca. Delpo nació en Tandil. Es hijo de Daniel del Potro, que actualmente es veterinario y fue antes jugador de rugby en Argentina. Confesó que le gusta más el fútbol que el tenis. Es muy amigo de Martín Palermo y muy hincha de Boca también. Es más, es tan hincha de Boca que una vez Federer visitó la Argentina y le obsequió una camiseta de Boca también. Ahora creo que había mandado el grupo privado de Alcusa que tenemos nosotros una foto que está Delpo con Roger posando la camiseta de Boca. Una anécdota muy graciosa es que en el año 2012, cuando jugaba el Wimbledon, Delpo, el mismo Delpo, pidió atrasar el partido que tenía que haber jugado para poder ver la final contra Corinthians. Es más, si se acuerda. Entonces, para verlo, para ver al equipo de sus amores. Bueno, ¿cómo comenzó su mundo tenístico? Comenzó a los 7 años en el Club Independiente, entrenado por Marcelo Gómez, que es un señor bastante importante, porque no solamente entrenó a Delpo, sino que entrenó a varios tandilenses, como en este caso Mónaco, Mariano Zabaleta o Machi González, que actualmente es un doblista. Pero el talento de Del Potro fue descubierto gracias a este tenista, ex tenista llamado Hugo Colombini, que siempre lo acompañó a través de fases iniciales y ahora es su agente. O sea, Hugo Colombini se lo debemos a él. Y como jugador junior ganó el Orange Bowl teniendo menos de 14 años, era todavía un nene. Y ya firmó con Nike para que sea su sponsor y que luciera la ropa de esa marca. En el 2003, a sus 14 años, empezó a dar sus primeros pasos en los torneos Future, que son los torneos de iniciación a los grandes tenistas. Siempre se inician en el Future. Disputó 3 torneos y no pudo pasar de ronda. Eran sus inicios, bueno. 2004... Un año después, 2004, empezó a obtener su primera victoria en torneo Future, acá en Argentina. Después finalizó en el puesto 1077 del ranking ATP. Justo ya jugando todavía en el Future. Ya en el 2005 dio un paso importante. Pasó a los Challenger, que ya sería como la segunda división del ATP. Jugó el Challenger de Montevideo. Y también llegó a una final de Future en México. Finalizó en el puesto 159 del ranking. 2006 empezó a jugar, a ganar su primer partido de ya de profesionalmente, de ATP, ganándole al español Albert Portas. Después, bueno, empezó, jugó también el ATP de Buenos Aires, jugó el ATP de Acapulco, todo el circuito ATP profesional, y no logró pasar ni la primera ronda. Después, en el mismo año, se clasificó por primera vez a un Gran Slam, en este caso en el Roland Garros, y no, bueno, perdió ante Juan Carlos Ferrero. También ese mismo año, 2006, Delpo clasificó a la US Open por primera vez. También perdió en primera ronda ante el colombiano, saludos a Colombia, al colombiano Alejandro Falla. También tuvo su primer Master 1000, también en primera ronda no pudo pasar. Bueno, fue un año importante porque tuvo sus primeros Grand Slams, Master 1000, finalizó en el puesto 92, el jugador más joven en rankearse en los 100 mejores del mundo. Bueno, vamos al 2008. Disputó por primera vez el Masters en Shanghái. Es el sexto argentino en participar, contando a Rafa Nadal y a incontables tenistas argentinos que la verdad son históricos. También en el 2008 estuvo en la final de la Davis, perdida por los españoles, que Delpo había cayó ante Feliciano López. Luego de su lesión se tuvo que bajar y José Acasuso fue el que le tuvo que darle su lugar, reemplazarlo, y no pudo, y bueno, España se quedó con esa Davis del 2008 y nuestro karma empezó desde ahí. En el 2009 en el Australia Open empezó a avanzar hasta cuartos de final, con el que se encontró con su amigo de que lo conoció jugando al tenis, porque el tenis también se hace amistad. Bueno, perdió en cuartos ante Roger Federer. Se volvieron a ver las caras en ese recordadísimo US Open del 2009, en la final, el cual el tandilense venció al suizo, ese momento número uno ya. Esas son amistades que el tenis te deja. Bueno, entre Delpo y Roger hay una amistad bastante especial, más allá de la competitividad entre ellos dos. Y bueno, y Delpo en ese 2009 logró ganar un Grand Slam que solamente Vila, Sabatini y Gaudio, de los argentinos, ¿no?, ganaron. Delpo es el cuarto argentino en ganar un Grand Slam, contando a los que dije anteriormente. 2010 ya es número 4 del mundo. No pudo vencer a Rafa Nadal en el Wimbledon en cuarta ronda. Y bueno, un año después, 2011, es el tenista con más cantidad de aces de un jugador argentino. O sea, hizo 30 aces en total en un partido. También ganó el Olimpia de Plata y ganó el ATP Awards como el regreso del año. Caso que repite en el año 2016. Pero bueno, primero quiero ir al 2012, que ganó la medalla de bronce. Había perdido otra vez ante Roger Federer en la semifinal. Y le ganó a Nole en la lucha por la medalla de bronce. Y bueno, y se quedó con la medalla de bronce. Bueno, y el 2016 se obtuvo la medalla de plata en Río. No pudo ante Andy Murray en la final. En ese partido, hermoso partido, largo pero hermoso, la de ante Rafa Nadal en la semifinal. ¿Y qué más? Nuestro karma terminó con la Davis. Empezamos a ganar la Davis gracias a Delpo y a sus acompañantes, ganándole a Croacia. Y todos esos logros, la verdad, son es un karma de hace años que ya lo terminamos sacando de encima. Bueno, este señor del que hablé cumple hoy 29 años y actualmente, bueno, está en pareja con Ximena Barón, que es una actriz argentina que ahora se dedicó a la música, a un tema nuevo que no ni siquiera conozco. Bueno, desde acá te deseamos feliz cumpleaños, Delpo, y bueno, sé que este año 2017 fue muy difícil para vos, dependo a las lesiones y lo que has sufrido, pero bueno, todo vuelve. Todo vuelve.

¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. En su pose, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. Y 35. Ahora, bueno, yo ya dije la primera efeméride, que la dije en mi espacio. Y ahora, digo otra más. Día como hoy, 23 de septiembre de 1778, nace Mariano Moreno. El mismísimo Moreno nació en Buenos Aires ese mismo día. Muere en Altamar, 4 de marzo de 1811. Fue abogado, periodista y político rioplatense. Uno de los principales impulsores de la famosa Revolución de Mayo, y que tuvo una importante actuación como uno de los dos secretarios de la primera junta resultante de la misma. Se destacó por sus ideas liberales y contractualistas, que aprendió en la Universidad de Chuquisaca, defendiendo tanto el libre comercio como los derechos de los indios. Se le atribuyó durante más de un siglo la redacción del famoso plan de operaciones, pese a las ferias sospechas de falsedad. Un día como hoy nace Verónica Ginás en Buenos Aires en 1960. Es una actriz de cine, de teatro y directora bien conocida. Es hija del escritor Julio Ginás y de la pintora Marta Pelufo, y hermana del director de cine Mariano Ginás. Se formó con Agustín Alezzo y fue integrante del mítico grupo Gambas al Ajillo. ¿Alguna vez lo vio en el Paracultural? Increíble. Desde 1986 hasta 1990 también estuvo en el Teatro Empire y en la discoteca Cemento. Dice aquí la información que 23 de septiembre es el Día Internacional de la Bisexualidad. Se celebra anualmente por miembros de la comunidad LGTB, aunque es una celebración poco conocida. Hay que ver, este día es una llamada a la reivindicación por parte de todas las personas para reconocer y celebrar la bisexualidad, la historia bisexual, la comunidad y la cultura, y las personas bisexuales en su vida. 23 de septiembre, Día de la Bisexualidad. De 1939 muere el padre de la psicología, Sigmund Freud. Nació en Prívot, 6 de mayo de 1856. Fue un médico neurólogo austríaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. ...23 de septiembre... Día Mundial de la Sonrisa. Claro que sí. La sonrisa nace desde el alma, de la paz interior, de nuestro ser espiritual, de nuestra alegría de vivir, de la armonía, del amor por los otros y por nosotros mismos, y de la felicidad interna y todo eso que reflejamos en una sonrisa. Hoy es su día. Tenemos visitas especiales hoy en la radio, así que le dedicamos el cierre del programa a dos cantantes muy famosos que nos están visitando. Ricardo Arjona próximamente esta noche tocando en la Vecindad, y parece que Aguilera también está. Ella es de Puerto Rico. ¿Habrá ayudado Eso podemos investigar, ¿no? Pues, ¿no? ¿De dónde era? ¿Puerto Rico? Los padres ecuatorianos, no recuerdo. Este, digo, pensando en esto del huracán y todo lo que pasó y todos ayudando. Bueno, no sé en qué anda Cristina Aguilera, la actriz. Pero bueno, no sé por qué me acuerdo de ella. Hoy, un día como hoy, nada que ver, pero Ray Charles nacía en 1930. 2004 fue uno de sus momentos tal vez más triste, porque bueno, ya se nos iba hace ya más de 20, mucho más de casi 17 años. Más conocido como Ray Charles, fue cantante, saxofonista y pianista de soul y rhythm and blues, además de jazz. Ciego desde la infancia, comenzó a perder la vista entre los 5 y 10 años de edad. Cuando quedó a los 10 años ciego completamente, aparentemente por un glaucoma, de acuerdo con la evaluación de oftalmólogos de esa época. Recordamos que un día como hoy nacía Ray Charles, pero de 1930. Fue criticado por cantar canciones gospel con letras populares, aunque hay una gran tradición de poner letras religiosas y canciones en viceversa dentro de la cultura afroamericana. Thomas Dorsey, uno de los fundadores de la música gospel, que también tuvo una carrera significativa en la música popular, por ejemplo, Solomon Burke y Little Richard, incluso se movieron entre estos dos estilos. Volviendo a Charles, que comenzó a ir más allá de los límites de su síntesis blues gospel, mientras seguía con Atlantics, esta discográfica, ahora lo llamaban el genio. Grabó muchas orquestas y muchos artistas de jazz como Milt Jackson, e incluso hizo una primer cover de música country, el I Am Moving On de Hank Snow. Un día como hoy nacía Ray Charles, pero en 1930. I got a woman way over town that's good to me. She says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town. Yeah. Oh, she's my baby. Don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Don't you know she's all right? Don't you know she's all right? She's all right, she's all right. Oh, yeah. No entendí eso, ¿conseguiste un? Pero, un trabajo en esto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguido poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Paper cup, they slither wildly as they slip away. across the universe. Pools of sorrow, waves of joy, are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Bueno, no solo Cristina Aguilera y Ricardo Arjona nos visitan hoy, sino que grandes amigas también. Nos vamos. ¿Quieren mandar saludos, amigos? Gracias. Nos vemos el martes que viene. A todos los que nos están escuchando, y nos vemos el miércoles que viene. ¿Alguien dijo algo del libro? ¿Retuiteaste la foto del libro o algo? ¿Cuál libro? El de... Estaba despedido. Había... Pasa que no me mostraron el cual qué libro no, era. No, bueno, después le cuento. Si usted entra al Facebook del Cruce... Lo estoy hablando un montón. Si entra al Facebook del Cruce... Sí. Después, si querés, lo retuiteamos. ¿Sabés? Dale, eso le pasa porque es federista. Porque si fuera djokovista, si hubiera más como un djokovic, no le estaría pasando. Soy, eso. No. ¿Qué tiene que sea federista y del potrista? Decime la verdad. Porque la cancha era negra, la del nuevo torneo este... El nuevo torneo de la Lever Cup. Sí. Negra como el libro ese, ¿no? Que estás diciendo. ¿Quieren mandar un saludo, Luke? A todos los que nos siguieron desde siempre. ¿Cuántos audios mandaron ayer a Boomerang? Audios, uf, incontables. Más que nada tuvimos un vivo por Facebook y no pararon de preguntar cosas. Le agradecemos a Lema. A Otorrino que vino con nosotros ayer. Le agradecemos a Lema que estuvo editando ahí los audios. Sí, ¿no, sí, ¿no pasaron los audios que editaron entonces? Sí, sí, los pasaron. Los audios de los papelones, sí. Bien. ¿Y quién ganó el papelón? No, todavía hay que saber, hay que decidir quién se lleva la cena para dos personas. Bueno, muy bien. El viernes que viene, entonces ahí en Boomerang, y el martes para dos personas, bien. Y el martes y el miércoles acá de vuelta en el Cruce. Raúl, amigo, hoy ante última función de las dignidades. Sí. No puedo ir, tenemos radio abierta, pero el sábado que viene estamos ahí. Perfecto, les guardo entradas. Pase sí. Lo que pase. Terminando un proceso largo, lindo, hermoso, con esta obra. ¿Quién sabe qué parará el futuro? Pero sí, hoy tenemos la anteúltima función y el sábado que viene se terminan las dignidades. Y de ahí fiesta. Y de ahí, ¿no? Fiesta. Unas... Mirá, no sé, yo no entiendo el grupo este. A veces uno termina tan cansado que dice, listo, gracias. Nos vemos dentro de una semana, no, y comemos una pizza. Hacen lo suyo y desaparecen y nunca más. Pero casate esta. Yo agarré, estaba organizando y digo, bueno, hagamos una gran comida para cerrar, viste, para charlar, para ver qué hacemos como grupo. Bueno, le digo, yo me encargo, le digo. Bueno, eché una picada, le digo, bueno, preparo una repicada, no sé, ¿alguno no come carne? Y me dice, sí, yo no como carne. Y dice, bueno, está bien, compro otras cosas para picada. No, pero... picada se complicó, no. Se complicó. Picada no, ¿por qué no? ¿Por qué unas pastas? Y yo le digo, pasta. Me está jodiendo, ¿sí? ¡Ey, joda, esto! Un viernes de noche, pasta, chicos, son unos abuelos. Y sí, mejor pasta, sí, yo también voto por las pastas. Sí, no sé. Bueno, bien. Bueno, es que no entiendo a la gente. Me doy cuenta de no entiendo a la gente. Con vino va la pasta. Sí, viste, pero es viernes. No sé, me genera como sentimientos encontrados. No pasa nada, puedes comer pasta y el viernes igual. Sí, no sé. Nos escuchamos el martes. Nos escuchamos el martes, vamos a ir trayendo cosas sobre el Festival de Literatura, sobre el Festival de Buenos Aires de Teatro, así que ya saben, para elegir, para ver. Recuerdo que tienen que entrar a tuentrada.com para sacar las entradas en FIBA. No se lo pierdan porque hay obras que son esas funciones y después nunca más. Si puede, se viene con alguien de las dignidades y hacemos el cierre. Ah, podría ser. Podría invitar para el sábado, podría traerlos. El mismo sábado, qué emoción, sí. Todos juntos. Que vengan acá, si quedan unas palabritas. Bárbaro. Y vemos el tema este de lo de... Ah, no, pues ya. Ya está todo agotado. Sí, un saludo grande. Ahí Facu ya está llegando a la cancha. Sí, de atrás. Ah, ¿se iba a la cancha de Atlanta? No, al Ducó. Se fue a ver a Huracán. A Huracán, ajá. Verdad. Gracias, Emma. ¿Quién es así? Abrazo grande. Su bohemia. Vos, ella llegó, mi amiga de Atlanta, Marian. No, yo lo único que digo, yo no voy a decir nada con respecto a Atlanta, lo que sí tiene lindos colores como el más grande de todos. Más plata tiene. ¿Eh? ¿Qué más plata tiene?